Hola, buen día. Gracias por contactarse conmigo. No, por favor, gracias por atendernos, por tu tiempo. Y bueno, ¿qué hacemos, no? Primero, porque siempre lo primero es, hola, ¿cómo andás? Bien, como para no, porque no hay tiempo a veces. Pero nada, ¿cómo podemos, qué herramientas podemos ir encontrando o cómo podemos construir algunos refugios que nos ayuden, ¿no? A estabilizarnos, a poder llevar adelante todo esto, ¿no? Lo planteaba desde la cuestión desde la pandemia, porque ahí creo que también, ¿no? Fue algo muy difícil de atravesar para todos, ¿no? Pero fue un momento muy duro. Salimos de eso a una crisis, se profundiza la crisis, llegamos a unas elecciones donde gana lo peor que podía ganar. Sí, bueno, yo creo que por ahí un primer ejercicio puede ser dejar de responder bien si no estamos bien, ¿no? Porque me parece que algo fundamental para poder paliar los sentimientos en estos días es justamente poder hablar de lo que nos pasa, poder compartir, no quedarnos solos, solas con nuestros pensamientos, con nuestras angustias, con nuestras preocupaciones. Es fundamental poder darle forma a los pensamientos a través de la palabra. Es como la mejor herramienta que tenemos para que algo de esto pueda encontrar algo de alivio. Por supuesto, no es suficiente porque en este momento es muy grande, ¿no? La angustia, el temor, la ansiedad, la incertidumbre, como bien un poco estaban diciendo en la columna previa, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero hay algo que tiene que ver con el poder compartir con otros que es fundamental, creo yo, ¿no? Para esto. Y en esto que decías de los refugios también, ¿no? Yo creo que para esto tampoco hay recetas generales, ¿no? Esto también me parece que es fundamental tenerlo presente. No tenemos que perder de vista que las personas somos todas diferentes y por lo tanto las cosas nos atraviesan de modos diferentes y necesitamos soluciones o respuestas diferentes. Entonces es fundamental primero conocerse de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me pasa? Y en función de qué me pasa, qué necesito, ¿no? Y en eso ir buscando, en ese ejercicio ir buscando. Para algunas personas el refugio va a ser trabajar para dar un poco de aire a la cabeza, porque tenés compañeros piolas y te podés contener, porque podés conspirar y tramar estrategias. Para otras personas será la casa, será el hogar, el refugio. Para otras serán les amigues, la militancia. Hay que ir buscando. Y serán también combinaciones de todas esas cosas, ¿no? Por momentos una cosa, por momentos otra. También creo que un refugio posible que no tenemos que menospreciar tiene que ver, espero que no suene muy hippie esto, pero el contacto con la naturaleza. Poder salir a tomar un poco de aire, ir a un parque, por suerte vivimos en una ciudad que tiene lindas plazas, bosques, si es posible tomarse un colectivo, ir hasta el río, como algo del orden de la contemplación de la naturaleza, nos puede dar aire, nos puede traer mucha calma, ver que las cosas siguen ahí, que los parques están ahí, los árboles están ahí, que el sol sigue saliendo, la tierra sigue girando, como hay algo de eso que puede apaciguar un poco, ¿no? Después puede haber esto, refugios que tengan más que ver con lo colectivo, ¿no? Con participar de una acción colectiva, como participar de una movilización, de un recital, como en un lugar en donde puedas descargar algo de la bronca, del odio, del enojo, de la tristeza, cantando, gritando, bailando, saltando. Para otras personas puede ser la cancha, por ejemplo. Yo en esto envidio quizás a las personas que tienen ese lugar, porque también creo que puede ser un gran refugio, una cancha de fútbol. Así que bueno, esas son un poquito como las estrategias. Creo que las personas podemos ir construyendo en estos días, ¿no? Después también, escuchando un poco también la columna anterior, creo que es importante cuidar la información que consumimos, ¿no? Ir midiendo, ir viendo cuánto consumimos, cómo nos afecta lo que leemos, estar muy atentos a eso, ¿no? Si nos genera ansiedad, bueno, frenar, cuánto tiempo pasamos en las redes sociales. Me parece que es fundamental en esto, como decían, ¿no? Que es tanta la incertidumbre, no sabemos bien para dónde va a salir disparado este nuevo gobierno, entonces creo que es fundamental ir paso a paso, como apoyarnos en lo que efectivamente vaya ocurriendo y no en las fantasías de lo que podría llegar a ocurrir. Es como, yo sé que es difícil hacer ese ejercicio, pero me parece que es muy importante como no adelantarse, respirar, bajar y volver al presente. Es como no dejar de prepararse, no dejar de organizarse, pero con cierta calma en términos de no irnos tanto a lo que va a venir, porque, bueno, no sabemos, la verdad es que no sabemos. Y entonces, bueno, creo que en parte hay que esperar. Así que, bueno, esas son un poquito por ahí las cosas que voy pensando y compartiendo con colegas y construyendo en términos como de reflexiones y estrategias en estos días. Me parece algo de todo lo que dijiste, algunas cosas que son... se me hacen fundamentales, ¿no? Esto de poder parar, poder la contemplación y sobre todo la cuestión colectiva, ¿no? Creo que venimos post pandemia, salió como lo peor de nosotros, ¿no? Como que veníamos de 2 años con una calle muy tranquila y de repente mucha exaltación en las calles, mucha ansiedad, mucho, sobre todo porque salimos para enfrentar también una crisis económica. Entonces como que se vio una calle más agresiva, ¿no? En términos generales y sobre todo muy individualizada, ¿no? Como que volvimos luego de la pandemia fue un refugio también o nos obligó a individualizarnos, a estar conectados a través de las redes y eso hace hoy muy difícil el poder ponerle un freno a veces, ¿no? Como que todo se consume por ahí, todo genera ansiedad. Nada, ¿cómo, qué experiencias, digamos, o cómo construir experiencias colectivas? No sé si hay respuesta a esto, ¿no? Pero que puedan ayudarnos a frenar. No solo pienso en las organizaciones que ya existen, las construcciones sociales que tenemos, pero sino como qué tiene que tener en cuenta un colectivo para poder evitar esa ansiedad, para poder ser un colectivo que se cuide. Yo creo que, bueno, es cierto esto que decís, ¿no? Como de los efectos post-pandemia, creo que todavía, no sé, vivimos en un país como tan exigente a veces, ¿no? Como en términos de que pasan tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Qué sé yo? Quisieron matar a la vicepresidenta hace no tanto tiempo. Y estamos acá, como, no sé, es mucho, pasan tantas cosas y venimos de una pandemia, como muy bien decís, pandemia mundial, con cantidades de muertos, con miedo, con incertidumbre. Son demasiadas cosas que no hemos tenido tiempo incluso de procesar, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy desafiante. Yo creo que en términos como de las grupalidades, ponele, vamos a llamar como para hablar en términos generales, más allá de cuestiones como más organizadas, yo creo que es fundamental, incluso en las organizaciones también, no perder de vista esta dimensión más sensible. Yo creo que por ahí quienes tenemos más años y quienes venimos también del feminismo y quienes hemos también militado en otro tipo de organizaciones, vemos cómo esta dimensión más del orden de los afectos muchas veces ha quedado como medio minimizada, incluso ninguneada, ¿no? Y creo que eso ya no es posible. Ya no es posible pensar en militar o en participar en algún tipo de acción colectiva sin atender algo de este orden, de lo emocional, de lo afectivo, de lo psíquico incluso. Entonces, para eso me parece que es fundamental que exista la posibilidad de hablar. Quizás repito esto, pero me parece que es lo mejor, como que existan esa posibilidad de diálogo, de decir cómo estamos, que sea parte del temario, podríamos decir, ¿no? ¿Qué te preocupa? Ah, tuviste un ataque de pánico, uy, ¿cómo fue? Ay, ¿qué medicación psiquiátrica estás tomando? Que naturalicemos que esto nos está pasando y que nos atraviesa. Creo que eso es fundamental. Y también esto que decías en términos como de los efectos de la pandemia, que creo que profundizaron cierto efecto, ¿no?, como de neoliberal, de que tiene que ver con el individualismo, ¿no? Es tan exigente todo el tiempo la realidad que bueno, quedamos muy tomados por y tomadas por una dimensión que tiene más que ver con la supervivencia, y no podemos avanzar muchas veces en otro plano que no sea el de sobrevivir, ¿no? Y eso es duro por momentos, es muy duro. Pero bueno, me parece que tenemos que pensar un poco en darle lugar a ese cansancio y pensar acciones posibles desde ahí, entendiendo más como qué es posible con lo que tenemos y no qué sería lo mejor. Por ahí esa diferencia creo que es crucial, como no pensar tanto en qué estaría buenísimo hacer, sino pensar en qué es posible con lo que tenemos y con lo que estamos siendo hoy. Lu, para ir cerrando, dos preguntitas, te las voy a hacer medias juntas, uh-huh, capaz que mezcladas, pero pensando también en esto que decías, ¿no? Naturalizar, empezar a ver que es común que amigues nuestros compañeros están con medicación psiquiátrica. ¿Qué perspectivas tenés de lo que puede llegar a ser la salud mental como política pública en lo que sería el próximo, en este gobierno entrante? Y cómo también esas políticas afectan a los más pequeños, ¿no? A las niñas, en términos de cómo se vinculan con todo esto que nos está pasando, que nosotros tal vez podemos ir construyendo algunas herramientas que tal vez ellos no. Bueno, por un lado, en relación a las políticas públicas en salud mental, por supuesto que las perspectivas no son buenas, ¿no? Si estamos hablando de un como ajustes que son brutales, un achicamiento del Estado como muy muy terrible, y entonces, bueno, el campo de la salud mental no va a quedar por fuera. La situación actual ya no es buena, porque pensemos que la salud mental siempre es como no la más bastardeada dentro de la salud en general, ¿no? Siempre quedamos a lo último. No nos olvidemos que Argentina tiene una ley de salud mental que es pionera, que es de vanguardia, que es increíble en muchísimas de sus propuestas, pero que, como tantas cosas, cuesta muchísimo sostener y llevarla adelante. Así que, por supuesto que esto va a repercutir en general en la población y en los usuarios de esos espacios más aún, ¿no? También estas faltas de políticas va a repercutir en los alcances que puedan tener, en los efectos que puedan tener, efectos positivos, quiero decir, de los tratamientos, ¿no? De los pacientes. Si vos no tenés un contexto, a ver, un tratamiento no resuelve todo en la vida de una persona. Hay cuestiones que van más allá, ¿no? De un consultorio, podríamos decir, o de una institución. Entonces, bueno, repercute mucho en ese sentido, en los alcances del trabajo, y también repercute mucho en las posibilidades de contención de personas que necesitan quizás tratamientos como más integrales o más complejos, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, el panorama vaya a ser difícil seguramente, pero bueno, ya es complejo. Ya estamos un poco, lamentablemente, también, digo ahí, como para tampoco pensar que todo el futuro es apocalíptico, como el presente también es complejo. Entonces, para no idealizar tampoco el momento en el que vivimos. Y en cuanto a esta otra cuestión que tiene que ver con la niñez, se ha hablado mucho, me parece, también en las PAO, esto lo he visto, esa preocupación por el temor que han manifestado las niñas frente a la figura de Milei con esa característica de tanto desborde, podríamos decir, por momentos, ¿no? Hay algo de eso que asusta muchas veces a las niñas. Acá, por ahí, no sé, el consejo que puedo aportar como psicóloga es hablar de nuevo, hablar con las niñas. Hay que preguntarles, como preguntarles qué sienten, preguntarles qué piensan, por qué piensan lo que piensan. Es fundamental no dejar a las niñas solos y solas interpretando un mundo que no entienden. Eso es muy, pero muy importante. Porque los niños y las niñas van a tender a interpretar el mundo con las herramientas que tienen, que son pocas, porque son chiquitos y chiquitas y no tienen herramientas cognitivas para interpretar un mundo tan grande y tan complejo. La tendencia va a ser interpretar que muchas de las cosas van a tener que ver, mucho de lo que ven a su alrededor, del malestar, del miedo, del cansancio, la tristeza, la bronca, la angustia, que vean a su alrededor, van a pensar que de alguna u otra manera tiene que ver con ellos y con ellas. Entonces va a ser muy, pero muy importante que les adultos que acompañen a niñas presten atención y pregunten. Digo esto de preguntar porque también es importante para no avasallar la capacidad de comprensión de las niñas, primero preguntar como qué quieren saber. Porque si no cometemos, podemos cometer el error de decir cosas que están de más, de decir cosas que no necesariamente pueden entender, de decir cosas que por ahí no es lo que les estaba preocupando, ¿no? Y en esa cosa como sobrepasar su capacidad de comprensión, y eso puede llegar a ser a veces peor. Ni hablar de también... nuevamente esto de cuidar el consumo que tengan en internet, ¿no? Esto es una tarea muy, muy compleja, yo lo sé, pero me parece que es muy importante también estar atentos y cuidar que aparezca en los consumos que tengan, ya sea en YouTube, ya sea en jueguitos, en lo que sea que miren, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es importante. Y por último, también tratar de cuidarse en las charlas entre adultos y adultas si hay niñas presentes. Porque a veces los adultos subestimamos la capacidad de comprensión de las niñas, pero las niñas escuchan todo. Y eso es muy importante, como no subestimarlo. Entonces, si hay niñas presentes, es muy importante cuidarse en lo que decimos, ¿sí? Y en todo caso, buscar, si es necesario tener conversaciones que niñas no puedan escuchar, buscar los momentos para hacerlo. Pero en la medida de lo posible, evitar hablar de ciertas cuestiones delante de ellas. Lu, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la comunicación, los consejos y nada, a eso, a acuerparnos, a construir los refugios, a cuidarnos, cada uno como con las herramientas que vaya construyendo y con las colectivas que vaya construyendo también. Por supuesto, acá seguiremos. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós.